Vamos a pasar ahora rápidamente al tema sobre la cárcel de para inmigrantes, que es un proyecto que el Ejecutivo piensa proponer próximamente. Sí, lo comentamos al principio del programa, este anuncio del Poder Ejecutivo del convenio, ¿no?, entre comillas, con el gobierno de la ciudad, digo, convenio entre ellos, para crear este centro de detención, le llaman. Incluso desde la Dirección de Migraciones cambiaron el título del anuncio para que suene menos fuerte, ¿no? Como, digamos, hubo tanta respuesta de los organismos de derechos humanos, cambiaron el título y se están rectificando en lo que están diciendo, pero la realidad es que están creando un centro de detención para inmigrantes, criminalizando la migración. Por eso queríamos hablar ahora con Lea Pandeter, que es la directora de Justicia Internacional de Amnistía Internacional, que viene siguiendo este tema. Lea, te damos la bienvenida en Enredando las Mañanas. Buenos días, mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, en principio, que nos comentes cuál es la posición de Amnistía Internacional en relación a esto que comentábamos recién en la apertura del bloque, y esta idea de el combate a la inmigración, que parece que vuelve, ¿no?, como idea fuerza de esta propuesta de cárcel para inmigrantes. Sí, bueno, yo les cuento un poco cómo se sucedieron las cosas. La semana pasada, a través de la página de la Dirección Nacional de Migraciones, se dio a conocer una noticia sobre la firma, como ustedes decían, la firma de un convenio entre distintos organismos del Estado para la cesión de un predio a los fines de poner a punto un centro de retención. Eso es los términos que utilizan. En principio, lo que llamó la atención de Amnistía Internacional y de muchas organizaciones de la sociedad civil, como ustedes decían, es que este anuncio se realizaba y se explicitaba, se decía que se hacía a los fines de combatir la irregularidad migratoria. Para esto es necesario entender una cosa. En 2004 se sancionó una nueva ley de migraciones que básicamente parte del principio de regularizar a los migrantes que se encuentran por distintos motivos en situación irregular. Esto quiere decir que no cumplen con los requisitos exigidos por el Estado para residir legalmente en el país. El principio de esta ley, de hecho, que ha sido reconocida a nivel internacional por incorporar una perspectiva de derechos humanos y por incorporar, digamos, por promover la regularidad migratoria, fue reconocida a nivel internacional en muchísimos espacios, y la verdad era un ejemplo es un ejemplo para muchos países y regiones del mundo. El anuncio que se realizaba la semana pasada hablaba justamente como de combatir la irregularidad migratoria, y eso ya encendió la alarma de muchas organizaciones, porque básicamente va en contra del espíritu de la ley actualmente vigente. Y también no solo decía que iba a combatir la irregularidad migratoria, sino también entendemos que anunciaba que la posibilidad de detener a migrantes por causales diferentes a las que están previstas en la ley. La ley establece el único supuesto en el cual se retiene, entre comillas, a un migrante, es a los fines de ejecutar una orden judicial de expulsión del país. Esto es porque un migrante se ve imposibilitado de regularizar su situación. Entonces, es la única situación prevista por la ley para llevar adelante una expulsión. Acá el anuncio de este convenio incluía, decía que este centro de retención también iba a alojar a migrantes que estuvieran en conflicto con la ley de migraciones, que es una ley, digamos, que no prevé delitos, digamos, que no es una ley que regula materia penal, son faltas administrativas eventualmente. Entonces, esto también encendió las alarmas de las organizaciones de derechos humanos y particularmente de Amnistía. Clarísima la situación. ¿Cuál es la perspectiva de que esto se pueda? Bueno, ahí Aldana comentaba que le habían cambiado el título al acuerdo, pero ¿cuál es la perspectiva de que esto se pueda modificar o...? Sí, o sea, nosotros todavía no hemos tenido acceso porque la Dirección Nacional de Migraciones no ha hecho público este convenio. Entonces, la verdad es que reaccionamos frente a la comunicación de esta noticia. No conocemos los términos de este convenio. Entendemos que justo hoy de vuelta está caída la página de migraciones. Este anuncio fue bajado y fue sustituido por otro anuncio donde explicaba que de ninguna manera la idea era cambiar la política. Nosotros estamos a la espera de ver ese convenio para ver efectivamente en qué términos se maneja, qué es lo que dice el convenio, y estamos viendo, o sea, hasta no ver la letra del convenio es muy difícil pensar hacia adelante. Claro. Bueno, te agradecemos mucho esta comunicación. No queríamos dejar de tocar este tema que es central, y es central ponerlo en agenda para que se visibilice y no se pueda avanzar en contra de derechos ya conquistados, ¿no? Sí, efectivamente. Te mandamos un abrazo grande y gracias por la comunicación. Gracias a ustedes. Adiós. Pasaba Lea Pandeter, directora de Justicia Internacional de Amnistía Internacional Argentina, contando un poco la perspectiva de Amnistía Internacional y también de los organismos de derechos humanos sobre esta propuesta de crear este espacio como... No se llama cárcel, tiene otro nombre que ya lo nombró específicamente, pero cárcel para inmigrantes, que todavía no conocen el convenio, que es una práctica también muy habitual de los gobiernos, ¿no? Firmar convenios y que no conozcamos las cláusulas o lo que ellos implican, y que sí ya haya una comunicación sobre este proyecto. Pero bueno, para estar alertas y para poder... cambiar lo que puedan proponer que vaya en contra de los derechos ya adquiridos por personas que vienen a este país a vivir y a trabajar y a estudiar y a hacer distintas actividades, ¿no? Una práctica, hay que decirlo, muy recurrente en Europa. No sé, Vidal, que quizás qué nivel de conocimiento tenés en ese sentido. Sí, he tenido la oportunidad de estar en Italia y de ver cómo padecen los inmigrantes lo que se llaman allá los centros de detención y expulsión, ¿no? Es decir, y cómo incluso quieren involucrar a la ciudadanía en las denuncias públicas respecto de la migración ilegal en territorio europeo. Bueno, estamos sobre el final del Enredando las Mañanas. Ahí vamos a escuchar. ¿Le la voz a Vidal? Hola, ¿qué tal? Me quedé medio colgado. Sí, en España se llaman los CIES, Centro de Internamiento para Extranjeros, y básicamente son eso, cárceles para inmigrantes que no están acusados de ningún delito, salvo el estar en un territorio que no es el suyo de manera irregular. Claro. Bueno, lo que decía recién la directora de Justicia de Amnistía Internacional, ¿no? Cómo la falta administrativa se pasa a penalizar ahora y se pasa a encarcelar a alguien por una falta administrativa de no tener los papeles en regla sin haber cometido ningún delito. Qué cinismo, qué doble relato de parte del macrismo, que desde ya sus gestiones en la ciudad de Buenos Aires ha criminalizado a los migrantes. Recordemos el indoamericano Macri diciendo las fronteras son un colador, teniendo que incluso obligar a que intervenga el propio Evo Morales, ¿no?, en un conflicto internacional por esa situación de precariedad que, lejos de resolverla, la criminaliza aún más, los vuelve doblemente vulnerables a estos habitantes, como dice el propio preludio, ¿no?, preámbulo de la Constitución, no todos los habitantes que quieran poblar suelo argentino. Bueno, qué paradójico, qué doble discurso, el macrismo haciendo feria de las nacionalidades, hace poco de la peruana y de la boliviana, en Diagonal Norte, en Avenida de Mayo, y por otro lado, generando este tipo de condiciones. Habrá que ver qué dice la Barcelona, qué dice Capusotto, ¿no?, respecto de estas cárceles. Parece que vuelve el combate a la inmigración ahora como política nacional, pero bueno, vamos a estar acá atentos y atentas para seguir comunicando lo que suceda

restaurante de la costa. Espejos todavía. Voces en movimiento. Espejos todavía. Resistencias populares a la recolonización del continente. Planificando la esperanza. Organizando la rebeldía. Estallando la digna rabia. Todas las tribus, todas en el aire. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Cuando escuches Espejos todavía, que sean buenas, buenas como nuestras luchas, como nuestras esperanzas, como nuestras diferencias, como nuestros deseos. Espejos todavía, un programa tribal en clave de rebelión. Espejos todavía, un territorio ancestral para los pueblos que eligen la libertad. Un espacio para atravesar las rejas, los miedos, las prisiones, las fronteras coloniales, los abusos del mundo racista y patriarcal. Espejos todavía, un juego radial para conjurar las desazones, los desconsuelos, las desesperanzas. Un ruido de rotas cadenas, un afilar de machetes al sol de la primavera recuperada, como las tierras, como la memoria, como la palabra. Espejos todavía, un grito de libertad por Facundo, por Francisca, por todas y todos, por nuestro lugar en la historia y en la vida, por las y los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Pueden bajar este y también programas anteriores o simplemente escucharlos en nuestra página www.espejostodavia.blogspot.com.ar. Espejos Todavía es una producción del proyecto de resistencias populares a la recolonización del continente, realizado por el equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, el Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos y FM La Tribu. Cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania. Producción general Rocío Claros, Lisa Bull, Natalia Di Marco, Aníbal Mosquera, Claudia Corol y Liliana Daunes. Puesta en el aire nuestro compa Matías, en la conducción Claudia Corol y Liliana Daunes. Se olvidaron de que la vieja historia, a pesar de los años, conserva la memoria. Por Silvina Parodi, que hasta último momento se resistió a dar a luz a su hijo para que no se lo roben, como luego sucedió. Y por Sonia Torres, la abuela de Plaza de Mayo que todavía busca ese nieto. Por Tomás Carmen Ditófino, que se hizo cargo de Luz y Fuerza a la muerte de Tosco y que en el campo de concentración de La Perla cuidó de sus compañeros hasta que se lo llevaron al muere. Por Carlos Alberto Lanona Dambra, que cantaba canciones de Leloutier para aliviar los dolores y la angustia de los que sabía iban a matar, como él. Por Herminia Falik de Vergara, que murió agradeciendo a otra de las prisioneras, Tita Buitrago, la última caricia en su frente cuando la dejaron moribunda en la parrilla de tortura. Sus asesinos no tuvieron tiempo de matarla del todo. Se fueron apurados para festejar la Navidad con sus familias. Fue el 24 de diciembre de 1976. Y por sus dos hijas, que llevan una vida extrañándola. Por María Luz Mujica de Ruartes, que agonizó con el cuerpo hecho jirones en los brazos de sus compañeras, en las que creía ver a su madre y a la que lograba y rogaba: sácame de acá, mamá, que ya vuelven los hombres malos. Por el negro Luis Justino Honores, un albañil que se fue en silencio, destrozado por la picana y los golpes, haciendo fuerza para que no quejarse y evitar así que sus compañeros sufrieran por él. Por Claudia Junciquer y su juventud de melena rojiza. Por la pequeña Alejandra Jaimovich, de solo 17 años, a quien violaron sistemáticamente hasta matarla. Por la negrita Cristina Galíndez de Rossi, que llevaron a La Perla con su hijito de 4 años, el Pichi. y por el Pichi Rossi, que sobrevivió y honra la memoria de esa madre. Paul Walter, el indio Magallanes, de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, que se resistió al secuestro con una pistola de juguete y nunca perdió su sonrisa. Por Oscar Iñeira, de apenas 18, que fue llevado al pozo cuando aún no había hecho el amor y alcanzó a confesárselo al sobreviviente Piero Di Monte. Por su mamá, que murió el año pasado y todavía lo esperaba. Por Eduardo Eltero Valverde, que había sido funcionario del gobierno constitucional de Ricardo Obregón Cano y fue uno de los primeros asesinados en la sala de tortura de La Perla. Por Graciela, la gorda Doldán, que cuando la llevaban para fusilar le dejó un mensaje al Nabo Barreiro: díganle al gringo que es un cagón. El represor le había prometido dispararle personalmente y sin venda en los ojos. Ella sabía que la esperaba la muerte y quería mirarla de frente y al pelotón y al cielo. Por todos los que no pudieron mirar ese cielo mientras la horda los fusilaba. Por el gordo Claudio Soria, muerto a mano y de tortura. Por el soldado Félix Roque Jiménez, al que luego de la picana le incrustaron una resistencia de plancha al rojo vivo en la cara y lo estaquearon desnudo en el patio del campo de la Ribera hasta que murió, cubierto de insectos. Por Rita Alés de Espíndola, que fue fusilada en camisón por una tropa de más de 10 valientes subordinados de Menéndez, a pocas horas de haber parido a una beba. Por Miguel Hugo Vaca Narvaja, padre de 12 hijos y ex ministro de Frondizi, que fue torturado, decapitado y exhibida su cabeza como un trofeo en los cuarteles de los asesinos. Por los hermanos Juan José y Oscar Domingo Chabrol, que fueron muertos a golpes y a patadas en la Gestapo local, la D2, a pocos metros de la catedral donde reinaba el ex cardenal Raúl Francisco Primatextra. Por la familia de Mariano Pujadas, que fue torturada, acribillada, arrojada a un pozo y dinamitada por el Comando Libertadores de América, la Triple A cordobesa. Por Esther Felipe y su esposo Luis Mónaco, que apenas tenían 25 días de ser padres de una bebé cuando se los llevaron para siempre. Por Gladys Comba de Comba, una madre a la cual vejaron, mataron y quemaron solo porque buscaba a su hijo Sergio. Por Diego Ferreira y Silvia Poepe Peralta, a quienes el condenado Vergés cazó a balazos, presumiendo de su puntería frente a los ojos de sus padres. Por los que sobrevivieron, por los que sobrevivieron y dieron testimonio de lo padecido, por los padres y madres y abuelos que murieron esperando un regreso que jamás ocurrió, por Eduardo Porta, que sobrevivió a los campos de concentración, a años de tortura, pero terminó muriendo de un infarto en un ómnibus en 1986, apenas 2 meses después de haber sido padre. Por todos los que, como él y después de él, murieron de prematuras, súbitas muertes y de cáncer y de tristeza por tanta tortura acumulada. Por la monja Joan McCarthy, que murió poco después de dar testimonio y que aún norteamericana terminó argentina a fuerza de esperar, de denunciar y de buscar justicia. Por las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que jamás dejaron de caminar y de hacer camino. Por su no venganza, su no violencia y la justicia como meta. Por ellas, por todas ellas, que son la máxima dignidad de la Argentina. Por ellas que hasta buscaron y encontraron en la ciencia y en científicos, como el gran Clyde Snow, el índice de abuelidad, ya que los padres de los nietos, sus nietos, sus hijos, siguen desaparecidos. Por los hijos de aquellos hijos que siguen buscando. Por la DEAF, que siguen encontrando. Por los nietos, que son nietos aunque muchos no lo sepan todavía. Por esos desaparecidos vivos, que son más de 400, y a los que privaron de su identidad estos y otros condenados, y los que aún falta juzgar. Por los bebés robados, que ya son hombres y mujeres. Por ellos, que deben encontrarse a sí mismos y a las abuelas. Por todos nosotros y nosotras, los que respetamos y apoyamos estos juicios y por los que no. Porque tarde o temprano sus hijos y sus descendientes sabrán leer la historia mejor que ellos. Por todos. Hace 40 años, después de las fosas abiertas en la tierra de la Perla, de los cementerios improvisados por el terrorismo de Estado en todo el país, a los fusiladores de Menéndez, a los torturadores, a los violadores, a los asesinos, a los desaparecedores y a los ladrones de bebés, les llegó la hora. Por fin, ayer en Córdoba, Argentina, y al cabo de un juicio de casi 4 años, el sol brilló intenso sobre una marea humana jubilosa, ondulante y pródiga en abrazos, en un luminoso, un ansiado día de justicia. Ni olvido, ni perdón. Hoy, 30 de agosto, Día Internacional de las y los Detenidos Desaparecidos. Bueno, quisimos abrazarlos, como siempre. Despedirlos hasta la victoria siempre, como siempre. Y en este caso, con la lectura de un texto de Marta Platía, que hablaba de las sentencias del juicio de la Perla, ¿no? Al que yo quisiera agregar por Rubén Colman, compañero que desaparecieron físicamente y que después quisieron desaparecer de la memoria de los compañeros y compañeras y de su familia, y que ahora estamos recuperando. El 17 de septiembre le vamos a hacer un homenaje en Córdoba y traerlo otra vez entre nosotras y nosotros. Las y los 30.000 siempre presentes. La existencia del pueblo mapuche data desde hace más de 12.000 años. Antes que la creación de los estados argentinos y chilenos. La mal llamada campaña del desierto, en realidad fue un genocidio y un despojo de los pueblos mapuches tehuelches. Fue así como el Estado se apropió de nuestras tierras, vendiéndoselas a los grandes terratenientes, entre ellos Benetton. Luciano Benetton, uno de los 10 capitalistas más ricos del mundo. Quien insiste en continuar con el desalojo, manipulando a la justicia, las fuerzas represivas y los medios de comunicación. Los mismos que hoy mantienen encarcelado a nuestro lonco huaychafe Facundo Yanes Huala. A nuestro lonco huaychafe Facundo Yanes Huala. Nuestro lonco huaychafe Facundo Yanes Huala. A nuestro lonco huaychafe Facundo Yanes Huala. A nuestro lonco huaychafe Facundo Yanes Huala. A nuestro lonco huaychafe Facundo Yanes Huala. Y la nuestra edición. Acompáñanos el día 30 de agosto a las 14 horas. Frente a la unidad Capoce, a la jornada de campi festival. Yo levanto mi voz en defensa de la tierra. ¿Y vos? Yo levanto mi voz en defensa de la tierra. ¿Y vos? Yo levanto mi voz en defensa de la tierra. ¿Y vos? Yo levanto mi voz en defensa de la tierra. ¿Y vos? Mi voz está en marcha en defensa de la tierra. ¿Y la tuya? Loco Facundo ya no igual la presa política una puta, una puta, una puta. Ocupación del territorio mapuche por los estados argentino y chileno, realizada militarmente por los ejércitos neocoloniales, jurídicamente por los tribunales racistas y políticamente por los gobiernos oligárquicos, con discursos que legitimaban, y lo siguen haciendo, el exterminio de los pueblos originarios, hoy continúa de diferentes modos cuando una comunidad o un hermano o hermana decide recuperar su territorio ancestral. A uno u otro lado de la cordillera, los sistemas políticos de muerte se unen para encarcelarlos o asesinarlos. Así en Chile se encuentra presa en condiciones de salud muy deterioradas la machi Francisca Linconao, autoridad del pueblo mapuche, detenida junto a muchos hermanos en las cárceles chilenas. En Argentina se encuentra preso el lonco mapuche Facundo Jones Huala, sobre el cual pesa un pedido de extradición a Chile, donde fue criminalizado por acompañar las movilizaciones de los hermanos mapuche por la tierra y por la libertad. Facundo fue detenido junto a 7 hermanos y hermanas de la comunidad mapuche del departamento de Cuyamen, en Chubut, un territorio que había sido apropiado por el empresario Luciano Benetton, uno de los grandes latifundistas del país. Luego quedó él detenido por este pedido de los tribunales y el gobierno racista chileno. El miércoles 31 de agosto se va a realizar el juicio por la extradición de Facundo, en el marco de un proceso de fuerte criminalización del pueblo mapuche en Argentina, donde hace pocos días detuvieron a hermanas de la comunidad por pegar afiches en las calles pidiendo por su libertad, y donde la justicia de Chubut ya había intentado aplicarles la ley antiterrorista a otros hermanos, en maniobras tendientes a deslegitimar los procesos de resistencia y de recuperación de los territorios realizados por las comunidades en momentos en que las oligarquías locales realizan alianzas con las empresas transnacionales para apropiarse de los bienes comunes de la Patagonia. En Argentina y en Chile ya son muchos los hermanos asesinados de diferentes pueblos originarios. Recordamos entre ellos al hermano Com, Roberto López, al hermano Pilagá, Mario López, ambos asesinados en Formosa, a Javier Chocobar de la comunidad Chuschagasta de Tucumán y al compañero Cristian Ferreira del Mocase, asesinado en Santiago del Estero. Muchos hermanos y hermanas han venido enfrentando juicios por la defensa de sus territorios ante la contaminación, la deforestación o la destrucción provocada por las empresas transnacionales. Desde el equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía exigimos a los estados argentino y chileno que detengan la persecución y criminalización de los pueblos originarios y llamamos a las organizaciones de derechos humanos y movimientos originarios y a todos los movimientos populares de Argentina y Latinoamérica a manifestarse con energía para detener la extradición del lonco Facundo Jones Huala y lograr su inmediata libertad. Basta de criminalizar al pueblo mapuche y a los pueblos originarios. Libertad a todos los presos mapuche en Argentina y Chile. Basta de racismo, indiferencia y muerte frente a los procesos